Y estamos aquí con Alejos de Con X de Banjo. Y en esta, bueno, antes de empezar a tocar, a menos de dos horas para empezar este concierto de Las Verduras, aquí en la Plaza de los Fueros, ¿qué supone para vosotros, teloneros de Miss Cafeína? ¿Quién te lo iba a decir? Bueno, pues la verdad que sí que ha sido una oportunidad muy chula tocar en la Fiesta de la Verdura, allá en Tudela, que es la ciudad que nos ha visto un poquito crecer como banda. Y eso, con Miss Cafeína, pues muy contentos de poder dar este bolo, y vamos a salir eso a reventar el escenario, como siempre, a rompernos y sobre todo a disfrutar de la música, de los 50 minutitos que tenemos, y eso, para nosotros un bolo más, como todos, como antes de ayer estuvimos tocando, no, ayer en Marcilla, igual la semana pasada en un garito súper pequeño en Burgos, y a reventar el escenario como siempre, y a disfrutar y a pasarlo súper bien y a darnos amor unos a otros, que es lo que nos encanta hacer en el escenario. Oye, menudo año lleváis, ¿eh? No paráis, éxito tras éxito, reconocimiento tras reconocimiento, ¿qué más? ¿Qué esperáis para este año que viene? Bueno, éxito no sé, pero sí que la verdad que llevamos un año, claro, para un músico súper bonito, es decir, pues voy grabando canciones, las voy sacando, voy tocando, y al final la vida de un músico, de una manera u otra, es esa, ¿no? El poder tocar conciertos, el grabar temas y estar con tu banda ensayando tal y girando, a veces a un nivel más grande, a veces a un nivel más pequeño, ¿no? Pero yo eso lo veo súper fundamental. Y eso, pues para el año que viene vamos a empezar a grabar, vamos a entrar al estudio, creo que en octubre, no estoy seguro en la fecha, pero más o menos en octubre, vamos a entrar a grabar un LP. Eso suena muy bien. Sí, ya un largo que ya tocaba. Después de dos cortitos, ¿sabes? Ahora pues tocaba uno largo. Y tenemos un montón de ganas porque llevamos todo este año y pico de gira entre una y otra, pues componiendo y tal. Y tenemos muchísimas ganas, tenemos un montón de temas y de grabarlos, de ponernos a la luz y todo el rollo. ¿Esperabas una cosa así aquí en la Plaza de los Fueros? ¿Que alguna vez cuando empezasteis tocar para toda vuestra gente? No, porque aparte, pues bueno, este grupo empezó en Fiestas de Tudela como una broma, ¿sabes? Entonces, para nada nos esperábamos ni los 150 o 200 conciertos que llevamos a las espaldas, ni dos EPs, ni haber conocido a gente del panorama nacional que admiramos, ni eso, ni poder estar tanto tiempo en activo como una banda. Yo no imaginaba, antes íbamos a tocar igual a 20 kilómetros de Tudela y nos parecía una pasada, y ahora pues vamos casi cada dos meses a Madrid, y está guay. O sea, yo todo lo que venga lo veo súper positivo, y pues para adelante, lo que venga, pues bien recibido sea. Pues a petarlo esta noche, ¿eh? Eso, vamos a salir a romper. Muchas gracias. Hasta más a vosotros.